Sí, más allá de lo individual, creo que entramos muy desconcentrados el primer tiempo. ¿Por qué? Y pienso que después de la victoria de Ferro, sin subestimar a Obras, pienso que nos sentimos que estábamos un escalón, cometimos el error de sentirnos que estábamos un escalón más arriba. Creo que Obras entró con una intensidad bárbara, los pibes jugaron tremendo. Y nos sentimos de alguna manera sorprendidos. Después, creo que eso, en entretiempo, Nico metió mucha ficha para que prestemos más atención, y en el segundo tiempo salimos con otro carácter, como lo hicimos en Fer. Bueno, ¿y cuáles fueron las claves? A ver, una ya la contaste, que fue un poquito más la intensidad, seguramente Nico lo retó un poco en el vestuario también en el entretiempo. Ustedes son jugadores grandes e inteligentes, saben lo que tenían que hacer para ganar, pero basquetbolísticamente hablando, ¿cuáles fueron las claves para dar vuelta al partido y después poder manejarlo un poco en el último cuarto, no? Primero, frenar un poco el tema del pick and roll y el juego de pase que está haciendo Obras. Estaba jugando 5 o 6 pases y nosotros en ningún momento podíamos encontrar alguna falla de ellos. Ahí empezamos a marcar más línea de pase, fuimos mejor al rebote, y creo que a partir de ahí empezamos a no solo atacar mejor, sino más paciente, mucho más paciente, y jugando bien el pick and roll, que nos dio muchísimo. Y están en un buen momento como equipo, no se lo nota en la cancha, solidarios, dejando un poquito los egos de lado, que siempre los hay, y jugándole la pelota al compañero que en ese momento mejor está. Y uno se dio cuenta de eso porque le pasaron la pelota a Medellín, Obras no tenía cómo pararlo en un momento determinado, y ahí fueron también gestando bastante diferencia en ataque, ¿no? Creo que fue la búsqueda toda del Super 20. Por muchas razones, por ahí no los pudimos hacer de la mejor manera, pero después también con la victoria como que se afianza ese trabajo. Sabíamos que hoy era un partido para jugar la bola ahí a Gerón, también a Hobson en algún momento, que uno de los chicos de Obra lo defendía y creo que tenía buen tamaño para atacarlo bajo el aro. Fuimos muy pacientes, creo que eso es lo positivo del ataque hoy. Y hay que seguir laburando, tampoco más allá de los egos, creo que se ha dado un paso de calidad en el tema de dejar de lado eso y saber que así podemos jugar bien arriba. 3 victorias muy importantes, porque cerraron el año ganándole a San Lorenzo, arrancan el año ganándole a Ferro y ahora le ganan a Obras de visitante en su cancha, con un equipo con muchos extranjeros. Digo, esto sirve mucho más para creer en lo que están haciendo. La victoria siempre afirman un poco más el camino, ¿no? Sí, sin duda. En una liga mucho más corta que ahora, de 38 partidos, donde se vuelva a pensar eso de que tenés que hacerte fuerte de local y sacar de vez en cuando alguna de visitante. Nosotros nos tocó, de los 9 partidos que hemos jugado, nos tocaron 6 afuera, logrando 4 victorias, y eso para mí es muy importante. Nada, esto es contagioso y lo tenemos que disfrutar y lo tenemos que seguir buscando, que es el ganar, adictivo, y eso te ayuda hasta los días creer en el trabajo. Y sin Nico Romano, que también es una baja importante. Sí. Ahora Nico se va a tener que acoplar a nosotros. Está preocupado, ¿no? Sí. Seguro de decir, ¿a dónde me meto yo? Pero nada, un jugadorazo, y sin duda que lo necesita un montón, y la rotación sería mucho más grande con él.